Nanaka, Iriakanaka, Churuja, Mayampiwa, Tuchastana, Dakpachani, Kama, Ukitanaka, Katupanyataki, Chuimasa, Kusisita Kiu, Kurute, Chuimasa, Kusisita Kiu, Oktasia, Oktais, Dakpachanir, Hanaya Kipanai, Hanaya La Paz, Hanaya Tupac Katari, Hanaya Bartolina Sisa, Koma Kipanarum Tarakinani, Huasanir Perizaro, Hilasa, Evo, Presidente Evo, Hanaya Tanani, Hanaya Presidente Evo, Kitise Boja, Hilanaku Yakanaka, Hilasa, Kitise bo hilanaka, hilasa. Pero hichaja, takpachani e bohtanja, takini e bohtanja. Ubatar chukta sinyan hichatuksaro hilanaka. Kitise boja, takini tanwa sanyaniwa. Olikiti? A ver. Kitise boja. Kitise boja. Takini tan evo. Takini tan ichoro duksaro evo. Una la cota jiwasawa. Kuparo. Presidentero utayastana. Hayu kamarkama jiwasaka. Arkiri patano. Takini tanu evo. Hirana kunyakanaka. Arum tarakinyami hilasa presidente senado. Upaja. Unta tarakiwa. Hilata hampatito. Jornal y quiere comandata, la banco plata sabes a la casquita. Pilata presidente de Paz, pilata presidente Asamblea Legislativa Departamental, Cuyaca Felipa, pilata Polinar. Tacpacha, ejecutivos provinciales y chulo de caja con tatacita, gilatas cuyacas alcaldes, dirigente naca, tacpachales, tacpachales, comaraquiwa, comandante naca sachangascaraqui, ejército, policía, para causar un taraquiñal. Najarón tenía un apunto a gilata decano, Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés, Cultura Mollo, Paz Provincia, Muñecate, Choroja, Iztapcuna, Pustasiscun, Portanebay, Ma Profesional, Gilazao, Provincia de Nacata, Decano, Facultad de Agronomía, Ingeniero Bosque. ¿Qué pone? Zapacutote, Nampir, Nacapapunto, ¿no? Patacamay, Sartañata, ¿no? ¿Cómo va allá? Tacturante. Mayor Coyer, Sartán, ¿no? Coyer, Sartán, Jupa Satantanipja, Satantantan, Maimara, Maimara, diciembre. ¿Cómo hay? Y la Culecanaca, el Comado Choroja, Cotestastara, Tapachán. ¿Cuál era muy ñawa? ¿Mairaja? ¿Hanikur su tiriquit? ¿Kichaste? ¿Unkata Sianchi? ¿Mayor Usarata Girata, presidente de Gilá San Peja? San Buenaventura. ¿Cuna San Buenaventura Nuti? ¿Hacha? Fábrica azúcar ni asaltas. Televisión un chapta tanit, un chapta haya, macha edificio, pacha edificio, sayantaski. Walja coleteta kipi. Hani una era hay como tiriquete. La Paz departamento, hancha kipsuya hasta kipone sarnakeri. Haniwa, kunas La Paz hasta kipu tiriquete. Hila sampeuka hacha fábrica ha unchawayasitar. Uka hacha fábrica azúcar atan meira tuari suma ponio sasipkan 1960 1970 uka marata no pasitan hani kuna pacha si wasaroja departamento la pasaro halta si apstuti hilana kuya kana kutir jueves aja katu kawayani hilasaja campo ferial seguin koma uksan ausa katuna kanu wakten poetante Hacha katu kanka macha punca wimpi hilang kunya kerek sartanya. Ukah hani utirikit minanta panca hilat. September pasien ha Santa Cruz ha lurasi ha Expo Cruz. Expo Cruz. Hacha katu nia. Kocha man ha utkara kiu ma hacha katu. Pelapasan stay. Hani utkantik. Echaja a curnacat mía, uchawaija ni lanak. Neira janiwa, sarta sirikit, ukam, hichuruja ekam sumawa, sarta stan hilasan. Ukatu aka proceso de cambio, walipun hiwasaja, allá el tana. Con la recote, acá proceso de cambio, mayon tan, tu jirakipa o mayon tanja, hay un kamatiama y chaja, acá te jirakipa o neka un chasitan. Neira ja, kulis keritan, hichakamas kulis kektanja, yun tampe, no pataja nakano. Manja hanakan te chuntil nakam, sarma kasi pektao. Jeroa hanakan, paisipakidaki. Haniwa, alto beni, pavos blancos, eco pantanakan ha, munasi tractoranaki. Haniu kansultikit ancha. Iwa samunawa itanja, mecanización. Tractoranakan sartas nasasina. Y las achuristo hichakamaha, pusi tractor kama, 2006 hichakamaha, pusi tractor kama sapa municipio. Y no hay que decir que el alcalde no tiene que ir a la acta. Y chagaraza, 7 de la mañana, si están ahí, para el corazón. Para el corazón, para que el chagaraza, saptatak, saptatak, por ese neque. Aníbal leptat y la naca. Hakimpi, orazaro, por tan niña, o cae o al hispana. Pero que tracto en la casa, ya que está en la casa, o cae, cuyiña que hay o caja, al captan y hay o caspaya. Ya que está en la casa. Una puchota apna kanyana kai kumatka kamakiwa imham harakta. Mira kina naka, pusi traktor katokawa esta nairiaga, kolinya tak, yapona kar sum sartanya tak. Hante municipio naka sans munatakis, munastanaye. Kun jamás hiwasanaka, chachapone achikashitan ha, kititi traktor naki hai kwaroha. Traktora mai mait ita am suma ma ora ki yap kolistara pizis tam hai. Municipio naka sum sartaska pak kolinya. Hiwasa tiamarakiu hilanaka. Mira hilanaka. Hichuruja. Muntani wasak, no? Kuyaka Felipe Saskan en Karaja. Hanika ukars ampliador saren puetana, hanigut kikas. Awisaha kuna imanao, alapun hawiras futaraki, kamaka payan tarak. Hanikuna empieza, kalak eptan yaptanti, lakai eptan yaptanti. Alcaldian hawisaha, ukaki utkarak, mayak, payaki raki utkarak. Ukat hamao ma yanapa, hichuruja. Acá, ma volquet, zapa municipio, churas chisto. Mayor, churaguay, chisto, y acá, municipio, acá. Pero ni cara al jayapas, acá, y aquí para alcalde, acá, hanimun, que te, y aquí para sapar aquí, acá, churumani, churumani, as amstar aquí, o irupana, amstar aquí, a nena, acá, pampa, o tkitsi, alcalde. Nosotros somos sector, no tenemos plano, ¿cómo vamos a trabajar con tractores? Hay un coma, pira, que no se pana, que aquí, jafarach. Ukati chamtas tiras presintsaha samha ukamaha hilanaka traktora churapanyan kitinaka trabaja irnakaya paspa hayukanaka per kaukirinaka han irnaka pichete traktora pichaha bolkit churanyan sasasa mayuruk pa traktor kam churawaitan hichaha kaukirinaka han katoke hakurha ma bolkit kama churatan ukavi churuk katoke hutasip hilatanak kuyakanak mayurunaka sapata niyomanaka chichha pristan ¿Qué es lo que se llama? Tractora nakam, bolquita nakam, churam, sasaos, kuyak Felipa, hilata apolina, nairir hilata choque, ukau yatewa y humaja, machaca ejecutivo está, ukau, ukau tachapayat. Ukan satan hilanaka, ejecutivos provinciales, dirigentes provinciales, hayukanakampi, atlakatanyapau. Jupanak toqueo anchitasa, hayakamahamaha, purisink, dirigente nakto. Pero alcalde anakampi, ukaja, suma platanyay. Awisakuna, pirt, haniste, hané dirigente kamaha, con el gene y tanza, percat a Zeglayas que ya te quiere. Han hecho como aquí. Alcalde en la campi, huaquicha sin hay. Pero alcalde en la campi, suma y nata ya paña para que va, dirigen tenegan un cat así. Acá, volqueta en la campi, en la campi. Sumar a plata sin ataque. Hay como aña pao. Como ahí, en la campi, ya tu jata, acá un mana que te quiere, gilasau, churrasquisto, tacpachan y taque. Como a saras que guiñan, maeches que guiñan, nairar saranta y ataque. Amtasiptat ni kara kamsas archuptastano. Kiti siboja. Tajeni tarua. Quitisebo. Aquelita nebo. Y la nacu ya cana que sabes que quina. Allá está sin ano canaja. Y es parte sin agilazaro. O al equipo na de cama. Patunca mayane. Volqueta naca. Patunca municipio de Hichoroja. Churahuayasqui. Pocasisa. Aruparcama. Municipio de Nacaja. Huasitata. Jucampi. Nairaro. Sarantaña. Pajilita. Allá de equipanay. Allá de tu pasquetari. Allá de Bartolina Sisa. Allá de proceso de cambio. Allá de Jiwasan Hilaza. Presidente Evo. Allá de equipanay. Mata programa que tan pisarando están jajila cuyacanaca y chasti cusista hoy utiaraki sicuri de tajani municipio de moco moco uxatu opanacaja por intani paraki upanacarua tajlir da wimpica camata catorce paraquinian jila cuyacanaca. Son nuestros hermanos sicuris de Tajani, del municipio de Moco Moco. Poncho tradicional, la chalina. data entrega de presentes a las autoridades de Pachacatac y la Cuyacananga. Y es para Artazo, comata Guadric Puni, provincia de Nacatac y Anafta Santa Ita, hermano presidente Sassina. Thank you. Serán las palabras del hermano Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos. Bueno, muchas gracias, hermanas y hermanos. No sabía que teníamos hermanos. Hermanos, muchas gracias. No sabía que nuestras autoridades eran Cututo y Ampatito. Saludo a nuestro hermano gobernador, ya conocido mundialmente Cututo. Hermano senador Rojas, hoy día recién me he informado que era Ampatito. Y con palo se puedo bajar, dice. Hermanos asambleístas, alcaldes, alcaldes que no bailaron, no recibirán la volqueta. Irupana, por ejemplo, estoy mirando. A nuestras hermanas de la Federación de Bartolina Sisa, de la única del Departamento de La Paz, Tupac Katari, delegaciones, autoridades de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, a todas y a todos, muchas gracias por los conjuntos. La fiesta de aniversario sigue en el Departamento de La Paz. Continuaremos acompañando a nuestro hermano gobernador. Hoy día tenemos algunas actividades. La entrada de conjuntos autóctonos en la ciudad de La Paz. Más tarde tenemos que entregar algunas obras en algunos municipios de nuestro departamento. Hermanas y hermanos, es una obligación poco a poco atender la demanda que tiene nuestro pueblo. Muy bien, nuestro presidente, los alcaldes del Departamento de La Paz recordaba la entrega de tractores, de ambulancias, tenemos muchas obras, pero algo que nunca podemos olvidar es lo siguiente: ahora estamos mejor económicamente porque hemos recuperado los recursos naturales, hemos nacionalizado. Ese hecho ni se imaginan cómo con eso cambiamos la situación económica. Es una liberación económica, que no hay tanto dependencia. Antes, ¿cómo era? Si quería crédito, especialmente el Fondo Monetario Internacional condicionaba. Te damos crédito, pero con la condición de que tienes que privatizar los recursos naturales, los servicios básicos, las refinerías. Hermanas y hermanos, estos días había una reunión de algunas potencias. Reconocemos que son potencias como Rusia, como China, ahora llamado BRICS. Se han reunido y ellos han aprobado hacer otro banco de desarrollo llamado, bueno, banco de desarrollo de BRICS. Empezar con 100 mil millones de dólares. Yo preguntaba a algunos presidentes, a China, a Rusia, ¿cómo se va a manejar esto? Esto es para los países llamados en vía de desarrollo. Pero no se va a condicionar, no nos van a chantajear. Por eso decía, este banco de desarrollo no será como el Banco, como el Fondo Monetario Internacional, Hay también fondos de reserva que están creando. No será como el Banco Mundial de antes. El Banco Mundial de antes condicionaba y chantajeaba. Y nuestro gran deseo es que este Banco de Desarrollo de BRICS termine con el condicionamiento y con el sometimiento. Antes con condicionamiento nos sometían al saqueo de nuestros recursos naturales. Pero también estoy seguro, hermanas y hermanos, donde todavía no se han liberado del neocolonialismo y del neoliberalismo, se les servirá para que puedan liberarse. ¿Por qué digo esto? En la reunión que tuvimos del G77, algunos presidentes, gobiernos de África, ¿qué dicen? Si nacionalizamos, pues no va a haber inversión. Claro, algunas empresas invierten, ¿no?, en sus países, pero son dueños de recursos naturales y chantajean. Si ustedes nacionalizan, ya no va a haber inversión. Y a nosotros también nos chantajea de esa manera. Si se nacionaliza, no va a haber inversión. Y en 2005, ¿cuánto era la inversión en hidrocarburos? Apenas 200 millones de dólares. Ahora, para este año, solo en hidrocarburos, ¿cuánto tenemos presupuestado y estamos ejecutando? Para este año, 3.029 millones de dólares. Falsamente nos dijo, ¿no? Si se nacionaliza, no va a haber inversión. Y cuando estaba privatizado, la inversión año eran 200 millones de dólares. Ahora nacionalizamos, son más de 3.000 millones de dólares de inversión en hidrocarburos. Todavía hay miedo. Algunos países africanos en especial, y algunos países nos decía, los países que han nacionalizado ya sus recursos naturales, pues si nos chantajea, ¿cómo da invertir en esos países? Todavía no estamos en capacidad de invertir en otros países. Yo sigo convencido. Si desde la fundación de la República los distintos gobiernos hubieran aprovechado muy bien los recursos naturales, estatizando, nacionalizando, industrializando, Bolivia hubiera estado invirtiendo en el mundo. Bolivia hubiera estado cooperando con el mundo y no estar esperando cooperación y cooperación. Y en corto tiempo hemos cambiado la imagen de Bolivia, y lo que hago nunca podemos olvidar, compañera ejecutiva de Bartolina, compañero ejecutivo de la Única, también conocido como Bartolinos ahora. En vano me dice el compañero, somos de Chachamarca, no, de Barnimarca somos ahora, hermano ejecutivo. Porque las candidaturas que tenemos, por primera vez, todos los candidatos de Bolivia en el MAS y PCP, el 51% son mujeres ahora, por eso somos Barnimarca, hermano ejecutivo, la Única. Estás aplaudiendo, has aprobado. No hay Chachamarca, hermano ejecutivo. Entonces, hermanas y hermanos, que algo que nunca podemos olvidar, que desde nuestros antepasados defender el territorio había sido defender los recursos naturales. Yo siempre comento, yo aprendí en la CSUCB cuando empecé como de 18, 19, 20 años recién entendiendo el tema del sindicalismo campesino. En los letreros de nuestra confederación, ¿qué decía? Por el poder del territorio. Yo tenía mi tierra en Orinoca, de los Bayos, las tierras comunitarias, en Chapare, unas 10 hectáreas de tierra de mi padre. Yo decía, ¿por qué están poniendo ahí territorio? Yo tengo tierra, ¿para qué están poniendo el territorio? Poco a poco me informo que la lucha de nuestros movimientos sociales, del movimiento campesino indígena originaria, no solamente era por tierra, sino territorio, que era una expresión tan natural, tan auténtica sobre nuestros recursos naturales. Defendieron nuestros antepasados, luchando contra el colonialismo, contra la forma de saqueo, de explotación y de dominación. Y esa lucha sigue, por supuesto, seguirá todavía, hermanas y hermanos, mientras exista capitalismo y el imperialismo. De eso estamos convencidos. Pero acá nos hemos levantado, nos hemos sublevado nuevamente, como antes Tupac Katari, Bartolina Sisa y otros hermanos líderes en todos los departamentos. Liberamos nuestros recursos naturales, ahora ha cambiado la economía nacional, ahora somos muy diferentes. Y por eso, hermanas y hermanos, de verdad Dios saludo, hay que seguir debatiendo. Los nuevos programas vienen de otras potencias. Yo sigo convencido, algunas potencias hacen potencia para dominarnos, para invadirnos, para someternos. Habían habido algunas potencias como Rusia y China, no se han desarrollado para dominarnos. Tal vez para controlar el mercado. Tal vez otra forma, tal vez ampliar su mercado. Pero en el fondo, cómo cooperarnos, cómo liberarnos. Y para eso han creado este fondo. A mí me quedé impresionado de este fondo, nos ha sorprendido. Y además de eso, está disponiendo China para los países del CELAC otros miles de millones de dólares, a ver cómo cooperarlos. Por supuesto, van a ser créditos, pero no condicionados ni chantajeados. Esa es la diferencia que existe. Sí, hermanas y hermanos, compañero alcalde, compañero gobernador, ha explicado el motivo de las volquetas. Es una cooperación de China, un aplauso para la cooperación de China. Ya tenemos preparados, pero quiero que sepan también, cuando se trata de 30, 40, 100, no es disponible para que nos puede regalar o para comprar. Hay que firmar contratos y hay que esperar que industrialicen. Y se tarda a veces año. En las industrias tardan hasta 2 años. Estaba comentando el hermano César, nuestro gobernador, sobre San Buenaventura. Claro, firmamos el contrato, tienen que fabricar toda la tecnología, enviarnos por el mar, meses tardan y llegan finalmente y están instalándose. Y eso tienen que entenderlos, hermanas y hermanos. No es como comprar la papa un día, 2 días, no es como sembrar la papa en 6, 7 meses y ya está la papa o la quinoa. No es así, sino hay que esperar. Pero era un compromiso. Compromiso siempre cumplimos, ¿no? Como decía nuestro hermano alcalde, dirigente de todos los alcaldes del departamento, ¿cómo se llama? Andepaz, Asociación Departamental de Municipios del Departamento de La Paz. Bueno, hermanas y hermanos, estamos cumpliendo. ¿Por qué viene este pedido? Algunos querían, algunos no querían. Cuando hemos entregado el 2007 tractores por municipio, he visto algunos tractores botados. Tal vez me equivoqué, porque en municipios donde son serranías no necesitan tractores. Yo les planteé, en vez de recibir tractores, espero un poco tiempo, vamos a entregar volquetas, porque ahí necesitan volquetas. Felizmente los alcaldes han entendido, compañeros y compañeras, siempre vamos a cumplir, a veces por tema de industria podemos atrasarnos, pero siempre vamos a cumplir. Ahí tienen las volquetas para los municipios que han recogido los tractores correspondientes. Hermano alcalde también estaba mencionando el tema de ambulancias. Yo me acuerdo en el departamento de Chuquisaca entregamos tractores y los alcaldes, hermanos del campo, habían puesto el nombre al tractor, Evos. Cuando entregamos ambulancias, Evas. Cuando ve la ambulancia que hemos entregado por municipio, ahí están las Evas, los tractores, los Evos. Y ahora dicen, hay 4 Evos y 2 Evas todavía. Quiero decirles, hermanos alcaldes, tal vez me están anticipando, era un secreto mío, pero informar también que desde el próximo año vamos a prepararnos nuevamente a llegar 2 ambulancias por un municipio, pero mejor equipados. Aproveché esta reunión con algunos presidentes, presidentas, para ver cómo vamos a comprar en facilidades. Porque hay que hablar de 700, 800 ambulancias. Les repito, ese requiere tiempo. Si ahora firmamos, va a tardar todo un año para industrializar, para fabricar y mandarnos unos 700 ambulancias mínimo. Porque somos como 350 alcaldías en toda Bolivia. Por 2 por municipio son 700. Entonces no es sencillo, hermanas y hermanos, tiene su tiempo eso. Pero hermano gobernador, hermanos alcaldes, ya estamos preparándonos. Ya hemos aprendido. En temas de salud tan importante, pero va a ser mejor equipado que las ambulancias que hemos entregado. van a ver, después se van a sorprender. Y muy bien decía nuestro hermano alcalde, ya están llegando los médicos, llamados médicos cubanos, no son cubanos, sino nuestros hermanos han estudiado en Cuba, han regresado, ahora vuelven, pero también ayer, anteayer en la mañana, tenía más de una hora reunión con el presidente Raúl Castro. Hemos pedido, vamos a pagar, no podemos seguir esperando donación, regalo, ayuda. Nos ha ayudado bastante. Vamos a mandar a nuestros médicos a especializarse, en dos especialidades, o tres inclusive, expertos. ¿Para qué? Para que puedan administrar hospitales de cuarto nivel. Hemos decidido en el programa de gobierno, aquí en La Paz va a haber un hospital de cuarto nivel, Cochabamba otro, Santa Cruz otro en Tarija. No me acuerdo, creo aquí es de corazón o riñón, como son cututos y ampatitos, tal vez sea hospital de cuarto nivel para operar de corazón, no me acuerdo muy bien. De cáncer va a estar en Cochabamba. De la cabeza, ¿cómo se llama eso? Yo no soy experto. Va a estar en Santa Cruz y otro en Tarija. Ustedes saben, hermanas, algunos hermanas y hermanos, si tienen platita, se van a hacerse operar a Estados Unidos, a Europa, Brasil, Chile. Eso vamos a terminar. En vez de ir a hacernos operar allá, más bien que vengan algunos países vecinos a hacerse operar en Bolivia. Y entonces viajando al exterior y nos estamos preparando para eso. Parte de un programa de gobierno, hemos debatido bastante. Ya pronto vamos a empezar algunas regiones y acompañar a los hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel, también con ambulancias bien equipadas. Todo un programa en tema de salud que estamos debatiendo. Quiero de verdad reconocer el planteamiento de la Central Obrera Boliviana. El compañero Juan Carlos Trujillo dijo, hay que dar un fuerte golpe en la caja a algunos lugares. No, están mal, hay que debatir para mejorar y también optimizar recursos económicos para el bien de todas y todos. Hermanas y hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Es mes aniversario del Departamento de La Paz. Tenemos tantas obras para entregar. Lamento el día del aniversario, no pude estar por compromisos internacionales. Es obligado aprovechar estas reuniones. Imagínense, hermanas y hermanos, ahora nos escuchan, nos llaman, nos convocan, nos consultan los países vecinos, hasta los países como China, Rusia. Ya somos importantes. Antes creo que ni nos conocían. Y los gobiernos, ¿qué decían? Yo me acuerdo cuando participaba en las llamadas cumbres alternativas a las cumbres jefe de Estado. Decían, yo me adhiero a la propuesta del gobierno de Estados Unidos. Ese sabían decir los gobiernos. Ahora tenemos nuestra propia política. Imagínense, sobre el tema de la coca, 133 países que son del G77 aprueban, reconocen y respetan el acullico. Una de las conclusiones, y no estamos explotando tantas conclusiones, son 133 países. Antes, quienes pillábamos eran drogadictos, drogodependientes, y ahora empezó a cambiar. Y estos espacios realmente sirven para seguir difundiendo nuestras políticas. El otro tema, hermanas y hermanos, 133 países aprueban el Amazúa, Amayuya, Maqueya para gobiernos transparentes. 133 países. Es decir, nuestra ética, los valores que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros programas, nuestra cultura, ahora exportamos en vez de que eliminen, ¿no? Y eso es gracias a la lucha, es gracias a la participación de todas y todos. Y por supuesto debemos continuar. Hermanas y hermanos, muchas gracias. De verdad, estábamos esperando a las 7 de la mañana, creo que algunas atrasaron. Yo decía, alcalde, si no esta no entregamos. El gobernador me ha tenido ahí como bloqueado en el aeropuerto. Espera, está llegando uno, ya falta poquito, hemos esperado. Creo que algunos que han llegado puntualmente se han congelado de frío. Pero no era por culpa de Evo ni gobernador, sino por algunos alcaldes. Compañero Única, Bartolina, controlaba ese tema. Hermana, hermano, muchísimas gracias por su participación. Estas las volquetas, reciban y den un buen uso a nuestras volquetas como una donación de hermanos de China. Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos a invitar a nuestras autoridades a la entrega correspondiente de las volquetas. Son diferentes provincias que se benefician con esta maquinaria tan importante para el trabajo de nuestros hermanos y hermanas en las diferentes comunidades. Por otro lado se ha ido. Ya lleva a empezar, pues. Acá ya, ya, ya, ya, hay que ir allá. Ahí está el municipio de Apolo. Hace la entrega correspondiente a nuestro hermano presidente. Son diferentes municipios que se benefician. Es el trabajo que realiza nuestro hermano presidente en beneficio de las diferentes provincias del departamento de La Paz. También de Mocomoco, agencia de municipio de Mocomoco, el alcalde va recepcionando la volqueta correspondiente. Es el trabajo también de nuestras organizaciones sociales, el trabajo de la Federación Departamental de Pocatari, la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa, que ha ido trabajando juntamente con nuestro hermano presidente para que esto pueda hacerse realidad. Palos Blanco. Esta es la recepción de nuestras autoridades de la maquinaria correspondiente. Carabuco, Puerto Mayor de Carabuco, también recepciona la volqueta correspondiente. De la misma manera, el municipio de Caranavi. Municipio de Curva. Municipio de Irupana, y está nuestro hermano alcalde de Irupana que también recepciona la burqueta. Agencia de Noticias de Bolivia.